A ella que jamás le pide nada, a ella que se entregue el cuerpo y alma, a ella que siempre me da consuelo y me llena de palabras de amor. A ella que jamás tiene un reproche y está siempre conmigo día y noche. A ella que siempre está a mi lado, yo todo le prometo y siempre fallo. Por eso a ella, por eso a ella, por eso a ella, la quiero a ella. Por eso a ella, por eso a ella, por eso a ella, la quiero a ella. A ella, a ella, que nada pide y todo entrega. A ella y solamente a ella, yo le doy mi corazón. A ella, a ella, que nada pide y todo entrega. Solamente a ella yo le doy mi corazón. A ella no le importa que la nombre, pero sabe muy bien que soy su hombre. Ella nunca me pide demasiado, tan solo que yo siempre esté a su lado. A ella que está oculta y escondida, pero que forma parte de mi vida. Critican sin saber cómo se llama, porque es solo mi dama enamorada. Por eso a ella, por eso a ella, por eso a ella, la quiero a ella. Por eso a ella, por eso a ella, por eso a ella, la quiero a ella. A ella, a ella, que nada pide y todo entrega. A ella y solamente a ella, yo le doy mi corazón. A ella, que nada pide y todo entrega. Ay, a ella y solamente a ella, yo le doy mi corazón. La quiero a ella, por eso a ella, por eso a ella, por eso a ella, la quiero a ella. A ella, a ella, que nada pide y todo entrega. A ella y solamente a ella, yo le doy mi corazón. A ella, que nada pide y todo entrega. A ella y solamente a ella, yo le doy mi corazón. A ella, que nada pide y todo entrega. A ella y solamente a ella, yo le doy mi corazón. Yo le doy mi corazón. Yo le